Son las 7 de la mañana y 3 minutos. Seguimos avanzando en el informativo de CX36 Radio Centenario. El precio de la leche subirá en agosto tras un acuerdo del gobierno con los tamberos. Va a ser el segundo aumento de la leche fresca en lo que va del año y dice que esto obedece a la creación de un plan de líneas de crédito para 1.400 productores lecheros que han sido afectados por la crisis que azota al sector. Estamos en contacto telefónico ahora con el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Walter Fritsch. Buen día, Walter, ¿cómo le va? Buen día. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente para nosotros. Cuénteme un poquito, a ver cómo se llega a este acuerdo. Porque acá aparenta ser como que hay una deuda con los productores lecheros. Bueno, ahora sí, eso sí me parece. Pero el titular que realizó no estoy muy de acuerdo. A ver, cuénteme. Evidentemente existe una deuda que es de el precio de consumo, que es el precio de leche tarifada de este país, tiene un relevo de 5 años para atrás. O sea, para ser claro, acá se ajustó el agua envasada y los refrescos gaseosos, eso sí, ajustaron y aumentaron. Pero en 5 años el litro de leche no tuvo movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos perdido poder adquisitivo, valor real del precio del litro de leche producido en este país. Por lo tanto, esto fue un acuerdo del ministro de Ganadería anterior con Economía y con el INALE, que llegaron a una cifra de que teníamos relegada el aumento de precio de leche y había que recuperarlo. El recupero esto es ir aumentando, para no entrever los temas. Ir aumentando, se aumentó en enero, y ahora tiene o cabe otro ajuste en agosto. Pero eso nada tiene que ver con nuestra crisis y con la herramienta financiera que se está creando. Que lo hacemos no con un préstamo social, sino que lo hacemos con nuestra propia herramienta, con fondos lecheros que nosotros vamos ahorrando en las ventas de leche. Eso es algo aparte. Pero para que quede claro, el consumidor final del producto de leche, el producto de leche es el más barato, primero, el más barato en toda América Latina, y creo que tenemos como productores uruguayos tener el gran orgullo de tener la leche más barata en América Latina. Segundo, esto es una recuperación del precio real del litro de leche. El litro de leche está muy bajo y no tuvo recuperación en años para atrás, y bueno, esta es la recuperación que el Ministerio de Economía prometió que nos tenían que dar. Con esto, nosotros hace 2 años que no lo estamos cobrando. Estos aumentos no van directamente para nuestros bolsillos. Quiero aclarar eso. Primero, se quedó el Banco de la República para crear un fondo de garantías del sector lechero. Así que no cobramos nada. Lo segundo es que ahora estos aumentos, sí, no lo vamos a cobrar. Van a ir a un bolsón, llamémosle, que van a apuntar una herramienta financiera que nosotros estamos creando hace ya 9 meses, con el Ministerio de Economía, que va a asegurar el pago de esa herramienta con el vuelco que hace la industria en los aumentos de la leche. Eso es un poco, no sé si fui claro o no. Sí, me parece que sí. Ahora, digo, ¿de cuánto sería la deuda que tiene el Estado con los productores por no haber ajustado en tiempo y forma? ¿A cuánto asciende? Eran 130 millones de dólares era. 130 millones de dólares. Y con los dos ajustes que hay, ¿cuánta plata han recibido? ¿O cuánto le toca por cada litro al productor? Bueno, por cada litro al productor son 10 centésimos. 10 centésimos, más o menos. Pero por eso, creando herramientas financieras, alguno tal vez maldice crédito, nosotros... Para hablar correctamente, creo que el término capaz que mejor sería una herramienta financiera, que eso hace que un productor tome eso, preste la plata en efectivo hacia nosotros, productores, y él se va cobrando porque la industria le va volcando estos pequeños aumentos en el precio de la leche ubicando y se asegura de cobrarlo. Bueno, eso hace que si hablamos en plazo y con seguridad de cobrarlo, bueno, esto hace que sea un apalancamiento y nosotros recibamos en forma conjunta el dinero que, bueno, estamos hablando que de los 10 centavos forman más o menos en 20 centavos de dólar por litro de leche remitida en un año para nosotros. Son cuentas complicadas para nosotros, pero bueno, las entendemos. Nosotros no, con esto no nos enriquecemos, solamente lo que hacemos es pagar deuda que traemos obviamente atrasada y bueno, ayuda, pero todos estamos en el sector agropecuario, casi todos estamos pasando por un mal momento porque los costos en el Uruguay para producir son muy caros y nuestros productos en el mercado internacional no están pasando por los mejores momentos, pero eso es un problema nuestro, pero bueno, pero sí queríamos nosotros hacernos de este plegamiento en lo que es el valor de la leche tarifada del país. Y nosotros queríamos cobrar y hacer una cuenta justa con estos atrasos. Bueno, pero todos tienen problemas, pero no todos, por ejemplo, cerraron un comercio por día durante el mes de abril. Los tamberos dicen que cerraron un tambo por día durante todo el mes de abril. Sí. ¿Es cierto eso? Sí. Es cierto, simplemente siempre pega el más pequeño. Nosotros somos yo presido la gremial más grande del país y en donde tenemos un gran componente de pequeños productores, nuestro mayoría de asociados son pequeños productores familiares y generalmente esos son los que no tienen espalda a veces y bueno los tratamos de apalancar juntar cooperativa etcétera bueno y lo que tratamos de crear son este tipo de herramientas financieras para bueno que tengan un soporte mejor un mejor respaldo financiero poder pasar estos malos momentos que bueno son momentos malos del mercado, pero para eso, bueno, están las gremiales para defender, para bueno, tener un promedio de precios, y poder campear estos malos momentos que bueno, en el ambiente económico, no siempre son buenos momentos económicos, digo, a veces hay que pasar momentos en donde uno realmente está apretado, y bueno, no ayuda en nada que las tarifas tanto de energía, gas de nuestros animales, etcétera, sean muy caros, y bueno, esto hace que tengamos poca caja, hagamos poca diferencia en nuestras ganancias, y estemos pasando malos momentos, ¿no? ¿De cuánto es el endeudamiento que tiene? ¿El endeudamiento más grueso o más grave que tienen los tamberos, a cuánto ascendería el total, Fritsch? Bueno, en el sector se hablaba de unos 300 millones de dólares. ¿Cuánto? 300 millones de dólares. Ajá. Para ser gráfico, el endeudamiento que tenemos es algo así como unos 300 millones de dólares, sí. Ahora habría que evaluarlo nuevamente, pero es más o menos, debemos todas las vacas que tenemos en nuestros predios. Para graficarlo en algo gráfico, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, maquinaria, tenemos tierra, tenemos, pastura, alimentación, y tenemos los animales, las vacas. Bueno, para ser gráfico, debemos todas las vacas que tenemos en nuestros tambos. Claro. Eso es un poco... Pero bueno, en el ambiente, repito, en el ambiente comercial a veces se pasan por malos momentos, se pasa por buenos momentos, se hace caja, uno pagar sus deudas, etcétera, pero bueno... Esto era poner un poco de justicia a lo que era algo relegado de parte, porque obviamente estamos hablando de un producto que es tarifado. De los productos agropecuarios es el único que es tarifado, ¿no? Si usted le dice que hay otro producto tarifado en el campo, pero no hay. Porque el pan tarifado, vaya a buscarlo. No, es vaya a buscarlo a la panadería a ver dónde está el pan tarifado. La leche es tarifada y tenemos un gran orgullo, ya le digo, un gran orgullo de los tamberos de tener la leche más barata porque sabemos que es un alimento de primera necesidad. Generalmente castiga al cinturón de menores recursos. Por eso nosotros estamos contentos, además de que no se disparen los precios. Pero este estudio del Ministerio de Economía, que había un retraso verdadero en el aumento del precio de la leche. Sí, es cierto. Es cierto. Por algo cuesta lo que cuesta el agua, como usted decía. Exactamente, exactamente. Y la leche tiene más de más que valor de un litro de agua, ¿no? Claro. Lo sólido que nosotros le agregamos, hay mucho trabajo atrás, hay mucho esfuerzo atrás, para producir leche, y es justo también que nosotros tenemos el precio que nos cuesta producirlo, ¿no? Walter, muchísimas gracias por este tiempo y quedamos a la orden, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y un gusto como siempre.